Sí, gracias, buenos días. Reitero el saludo para toda la audiencia de Radio Vertientes. Bueno, continuamos en esta mañana de referendo constitucional y voy a conversar con Egles Mugarra Ibáñez, quien es el presidente de la Comisión Electoral Municipal acá en nuestro territorio. Buenos días. Buenos días para usted y para toda la radio audiencia. Bueno, vemos que ya está concentrado todo el personal que va a trabajar en los partes de los diferentes colegios, o sea, los partes que se originen. Cuénteme cómo ya casi que estamos cercanos a las 7 de la mañana. Bueno, no solamente el grupo de recepción de la información, desde esta mañana estamos en el proceso organizativo de todo el proceso este de referente. En primer lugar, desde las 5 de la mañana salieron todos los radioaficionados para los respectivos lugares y ya dieron el parte que se encuentran ya ubicados para brindar información. Además de eso, los vocales todos salieron también para el lugar que ellos atienden. Y en este momento, bueno, estamos aquí frente al grupo de recepción de la información, donde ya se están ultimando los detalles de cómo van a recibir esa información para que haya disciplina y organización en la parte las comunicaciones. También está aquí cercano un grupo de entidades que tienen que ver con el transporte, las comunicaciones. Bueno, como usted está observando, hay un grupo de vehículos. Esto que usted está viendo son los vehículos de reserva que están para cualquier cuestiones que existen en el tema del transporte, poder resolver la situación de forma inmediata. Ya los demás transportes salieron para los respectivos lugares y esperamos que no exista dificultades. En este caso, estos que usted está observando son vehículos de reserva para cualquier situación que exista con el transporte, rotura, inconveniente, cualquier situación que exista. Y entonces ya en los colegios, toda la documentación y todo ubicado, listo para el himno de la fiesta. Bueno, desde anoche se brindó el parte a la Comisión Electoral Provincial de que todos los colegios quedaron listos. El último vocal que llegó de su respectiva zona llegó a las 8 de la noche y a las 8 y 10 se envió el parte para la Comisión Electoral Nacional de todos los colegios armados con toda la documentación en sus manos. Quiere decir que hoy a las 7 de la mañana no debemos tener dificultad para que todos los colegios arranquen a la hora prevista. Bueno, pues ya usted lo escuchó, es Egles Mugarra Ibáñez, presidente de la Comisión Electoral Municipal, a propósito de todos los detalles que se ultiman y pues desde la prueba dinámica ya se avizoraba que los 111 colegios que funcionarán en vertiente quedaron listos. Yo soy Daisy Contreras Madrazo y que continúe esta programación especial.